Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas ustedes? Tardes, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, llegaste al fin. Llegué al fin. Bueno, dos bondis me tomé. Dos bondis te tomé. Ah, bueno, está bien. Bueno, primero que nada agradecerles que hayan hecho el tema, vos que los cantes, y Alfredo que haya hecho la composición del mismo. Así que bueno, eso antes que nada quería agradecerles esto y bueno, queríamos que se hiciera el estreno directo, claro. ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, justamente da la casualidad que yo el día miércoles vengo al programa Madre, que es Flor de Semilla, así que por ende voy a llevar este trozo de este fragmento que ustedes han hecho en vivo directamente. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno, vamos a dar comienzo al programa, siempre con un poquito de lectura antes, diciendo que le agradecemos a Conciencia y Liberación, la continuidad radial, que son más de las 19 y 26 minutos, y ya estamos entre Crotos y Sabiondos, un programa que será emitido por acá, por Radio Semilla, en frecuencia modulada del 106.5 MHz, desde la Cooperativa de Trabajadores SIMPA, ubicada en la calle Kerán 10, 4290, y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso por escalera. ¿Quiénes somos y quiénes están hoy? Mis amigas Silvia y la Colo, operando desde el control y produciendo todo esto para todos. ¿Y quiénes habla? Ernesto, intentando ser el locutor de este programa. Nuestra línea de comunicación, en la cual ya estamos conectados, el celular, guío al WhatsApp, al 1554-188937, 1554-188937. Estará también en este espacio la Asociación Civil Cambiar Esta Realidad, de Víctimas Sobrevivientes de Cromañón y de Familiares de Víctimas Sobrevivientes Sin Pérdida Fatal. ¿Quiénes poblarán hoy el éter de la radio? Bueno, en este momento, Morgana Elí y Alfredo María Figueras, que ha sido el autor del tema Entre Crotos y Sabiondos, de IMPA. Y en segundo término estará Bol Limón, Varieté Malabarista, Clon, Músico y muchos más. En tercer término, nuestra amiga Celeste Aria, que bueno, recién acaba de llamar, no podrá venir. Justamente ella venía a hablar del 29 encuentro, el 19º encuentro, de la, 29º encuentro, perdón, 29º encuentro de la mujer, que ocurrió en Salta hace una semana. Así que vendrá el próximo viernes. En cuarto término estará Miguel Antonio Tevez con Eu Sanso, los cuales forman el dúo Vintage. En quinto término, Valeria Wildeck, Me Asomo, y cerrando nuestro programa, Las Fantásticas Pupés. Y la puerta siempre estará abierta para todos los que tengan algo que decir y siempre lo que quieran decir. Abre la puerta a mi amigo, es el del grupo Sol de Chile, es el que estamos escuchando. En este lugar, entre crotos y sabiondos, intentando traer pinturas, las que son acerca de nuestros propios rasgos, en agua fuerte, el mismo, el de todos, el de los usos populares, de esos los que hacen la historia de todos, convirtiéndonos en simples observadores de los hechos sociales, en nuestro lugar, este el cual habitamos, y por supuesto la principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo. Es por eso que ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano, hasta las nuestras, para ayudarnos entre todos a pensar. Por eso nos consideramos crotos, porque llevamos la impronta. Por eso nos consideramos sabiondos, por lo que en general muchos saben, pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben, o no saben lo que hacen. Mientras que los que hacen, saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. El aviso que debe estar presente para internarnos y saber lo cual no cuesta nada y no nos produce daño es el siguiente. El ébola no solo se contagia a través del contacto directo de la sangre o de los fluidos corporales de una persona o de un animal enfermo. Por el ébola. No se contrae por el aire, no se contrae por el agua, no se contrae por la comida. Sus síntomas: fiebre, pérdida de apetito, debilidad, dolores musculares, dolores de cabeza, vómitos y hemorragia. Traemos a esto de la cuestión del ébola porque está todo el mundo pensando en que en este momento que todos tenemos ébola. la frase que nos acompaña de arranque, prefiero andar con locos, que al menos ellos no son falsos. Bueno, con nosotros, como dijimos antes, Morgana Lee, Alfredo Figueras, amigos de la casa. ¿Sí? Bien, algo que decir acerca de la frase, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, inclusive justamente los locos que... La locura está un poco dentro del ambiente artístico. Exacto. Quiero decir, ¿no? No, por supuesto, totalmente. Más bien, y aparte Roberto Ball escribió Los Siete Locos. Claro. Y anteriormente a eso escribió otro tratado sobre los locos. O sea, no sabemos muy bien si Roberto Ball estaba realmente loco. Y después de todo, como dice Fulco, ¿quién puede medir la locura? ¿Sí? ¿Quién? ¿Un médico, un psiquiatra puede decirte a vos que estás loco? Y entonces él que está. Bueno, es todo un tema la locura. Morgana, bueno, contanos, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, estuvimos ensayando, tocando en la Catedral del Tango, en la calle Juan Domingo Perón Medrano, estrenando temas nuevos de Padula Perkins, haciendo también temas de Carla Pugliese, y bueno, yendo incorporando temas a la Gonzalo Tango. A la vez estamos incursionando un poco con música académica, viendo el Ave María, estuvimos ahí trabajando un poco el Ave María, a ver si... Ah, ¿qué tal? Temas más complicados en realidad, ¿no? Saliéndonos un poco de lo popular. Y más él que toca el piano, que es, bueno, es una maravilla. Él se destaca más en el piano que digo yo, ¿no? Que puedo decirlo. Más en el piano me gusta más lo que hace que en la guitarra, yo qué sé. Y sí. Pero bueno... Seguramente. Vos tenés tus opiniones, ¿no? Sobre mí. Igual he visto que toca variados instrumentos, don Alfredo. Lo he visto en todas las publicaciones que él sube y que intento seguirlo de alguna manera y que de vez en cuando, por las noches, muy de vez en cuando nos comunicamos vía Facebook. Bueno, pero contame qué estuviste haciendo vos. ¿Estuviste haciendo un curso de...? Ah, estuve haciendo un curso de Ableton, de programación. Ah, ¿qué tal? Que es para componer música electrónica. Ah, buenísimo. Pero me di cuenta que tengo que comprarme, sí, usé un controlador que bueno, sale, ahí estoy ahorrando para comprarme uno, para trabajar con el programa, ¿no? Ajá. Y con el controlador vas componiendo, ahí tenés efectos, EQ, con, no sé, compresores. Bueno, es muy completo el programa. Ajá, está bien. Bueno, ahí ya lo terminaste. Ya lo terminé. Ya lo terminaste. Ahora es cuestión de engancharme y a componer. Ajá. Así que tenés que comprar directamente el programa. El controlador. En realidad es un teclado, sí, de 5 octavas que está enchufado a la computadora. Ajá. Que entra por línea MIDI y lo que vos tocas entra, digamos, entra en el programa, la onda sonora, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, mira que bueno, mira, cada vez hay cosas más nuevas para seguir haciendo música, ¿no? Y seguir componiendo y seguir ensamblando cosas, ¿no? Qué interesante. Es otra, usted que se quejaba de que se había ido a hacer un curso, vio que la chica hace cosas. Alfredo casi nunca habla, muy poco, ¿no? Cuando habla, lo hace directamente por Facebook. Así que por eso la risa, la gente quizás no entienda absolutamente nada. Él habla directamente con su música siempre, ¿sí? Bueno, nos van a regalar otro tema, no dale, nos van a hacer nada. Dale, ¿qué dale. Es lo que quieren hacer? Ustedes son como la casa misma. Bueno, o sea, muchas son gracias. Son grotos y son sabiosos. ¡Qué lindo! No, ese. Pero es la verdad y realmente los quiero muchísimo. Sinceramente... Y aparte, más que nada, me encantó que dentro de todos los músicos que han venido acá, Alfredo fue el único que al final tomó el desafío de hacer el tema nuestro, el de Crotos y Sabiondos. Creo que no solamente es valedero por la cuestión de que él sabe música, ¿no? O que vos sepas cantar, sino que es valedero el hecho de poder formar redes entre nosotros mismos. Esa es la cuestión, ¿sí? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer desde acá con ustedes y ustedes con nosotros. Por eso me encanta esto y que, bueno, ustedes ya son parte de la familia, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno. Yo tenía ganas de tocar uno de Padula Perkins, salir del juego. Sí. ¿Parece? Acercate al micrófono porque se enoja la colo. Dale. Decís que entre nosotros no hubo amor y te piantas sin más ni más, sin que te importe mi dolor o sin notarlo. Sentís que lo que fue ya terminó y repetís que no va más, que no soy yo si no sos vos y no sé cuánto. Decís que no querés que sufra yo y te rajás diciendo chao, como si solo mi adiós fuera el pasado. Salir del juego es fácil para vos, sin compromiso le esquivas, poco junás lo que es amor, si es que has amado. Batís que ya no hay nada en vos y yo, pero al momento en que te vas, partís en dos mi corazón enamorado. Sentís que lo que fue ya terminó y te rajás diciendo chau. Ponco junás lo que es amor, si es que has amado. Morgana Lee y Alfredo, el maestro Alfredo. Muchísimas gracias por lo que nos han regalado. Muchísimas gracias por todo lo que nos dan. No, por favor, gracias a vos, Ernesto, por hacernos participar en la IMPA. No, es para mí, nosotros contribuir en arte es lo que uno quiere, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y a mí me encanta que ustedes vengan. Y ya te vuelvo a repetir, ustedes dos más que nadie, ¿sí? Les he tomado un afecto en especial. Pero bueno, es una cuestión acá también las chicas. Y siempre lo hemos hablado con ellas de esto. Bueno, contanos algo más. ¿Van a estar en algún lugar? ¿Van a estar tocando? ¿Sí? ¿Han venido han estado tocando en la biblioteca? ¿Sí? En Duncan estuvimos y de ahí nos vio alguien del CGP de Liniers. Ah. Vamos a tocar el viernes 31 a las 6 de la tarde en el CGP de Liniers. Al viernes 31 en el CGP de Mataderos, el 9 dice. Bueno, después pasame la info, así la retransmito por acá. Pero aparte vos estuviste hace poquito presentando un cuento. En Duncan salió un libro que ahí me publicaron un cuento y ahí cantamos con la Gonzalo. Sí, ahí cantaste con Morgana. Sí, con Morgana. Sí, bueno, los únicos que cantaron. Sí, los fuimos los únicos que tocamos. Sí. Ajá. ¿Vos actuás el sábado? Con Carla Pugliese Trío, este sábado a las 9 de la noche, en Dumont 3520 algo. Extraña vecindad se llama. Extraña vecindad se llama el lugar. La obra es una obra de teatro. Ah, es una obra de teatro. Dos bailarines y el trío de música. Ajá. Y ahí tengo que estar en el trío. Está bien. ¿Y en dónde es? ¿Es un teatro? ¿Qué es? Y es una sala, creo que será algo de Dumont, pero... Santos Dumont, 3520 algo, pues. Está bien. Me gusta por el 20 algo. 20 algo. Bien. Valga después la información, Alfredo. Claro. Pero bueno, no importa. Yo después a la noche lo voy a publicar, que he vuelto a recuperar mi página de crotosisabiondos.com.ar. O sea, al fin soy propietario. ¿Sí? ¿Y qué había pasado? Y hay que pagar el .com.ar. Ah, claro. Sí, ahora hay que pagar el .com.ar y eso te hace propietario de, en este caso se llama crotosisabiondos.com.ar, ¿no? Claro. Pero bueno, es una página que me había regalado mi hijo, que había hecho hace mucho, la cual yo era por un gusto antes de que hacer el programa de tenerla, de subir cosas que me importaba que la gente estuviera informada y aparte escribir algunas cosas mías. Y bueno, la cuestión es que la hemos vuelto a recuperar a la página, mejor dicho, hemos vuelto a que se pagara el .com.ar, porque estamos en democracia, entonces hay que democratizar el .com.ar, ¿no? Ese, me parece perfecto, o sea, eso me va como... realmente no es que me interesa hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, si alguien te pone el pie en la rueda, yo creo que hay que seguirle igual y chau, ¿no? Esa es la cuestión, ¿o no? Es así, o sea, yo creo que ustedes dos, como Carla Pugliese, como tantos otros músicos que vienen, ninguno se ha detenido a pensar, han seguido para adelante y eso es lo importante, ¿no? Eso es todo lo que tienen. Bueno, ¿nos van a hacer otro tema? ¿Puedo decir? Sí, sí, sí. ¿Levantaste la mano? No, sí, no, sí. Te iba a decir justo que nos pueden escuchar en el YouTube buscando La Gonzalo Tango y en el Face la Gonzalo Tango también. Sí. Bueno. ¿Cuál? Estamos acá entre paréntesis arreglando y ¿sí? buscando la pieza musical que hemos de que ha de interpretar acá Morgana y Alfredo. En el mientras tanto volvemos a repetir la frase que nos acompaña en este arranque es: prefiero andar con locos que verdaderamente que con personas que son falsas. En el filo de la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que el son de cien serenatas perfumó su corazón. De alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. De Bettinotti rezongando en las esquinas, tristezas de chamuchinas que jamás lo olvidarán, angustia de novia pobre y de madre abandonada que se quedaron grabadas en un vals sentimental. De alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Morgana Lee y Alfredo Figueras, muchísimas gracias por haber venido a poblar como siempre este lugar. Siempre están presentes, aparte, por más que no estén hoy o cualquier otro momento, siempre están acá presentes. Arrancamos con el tema de ustedes, porque prácticamente es de ustedes, ya que Alfredo lo compuso, pero bueno, vos lo interpretás y lo interpretás muy bien. Así que bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido, ¿sí? como siempre. Nos alegra mucho, mucho que les haya gustado. Me gusta mucho cómo él incorporó la frase de Roberto Bart. Exacto. Eso sí. Me gustó mucho. Cómo incorporó a la Colo. Las chicas estuvieron presentes. Cómo incorporó a la Colo, porque fue todo un tema. Sí, sí, lo decimos en vivo porque esto ocurrió o no ocurrió así. Me pidieron un día antes. Claro, un día antes, ojo, un día antes. Y en un día antes acá el desafío estuvo, como el pasador estuvo y lo hizo muy bien. Bueno, muchachos, les agradecemos muchísimo. Esta es su lugar, cuando quieran nos comunicamos, se vienen. No hay ningún problema, siempre el espacio, algún espacio acá en el programa nuestro va a estar siempre para ustedes, ¿sí? Muchas gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Y nos seguimos comunicando vía Facebook, como siempre, ¿sí? Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, este bloque, seguimos entre crotos y sabiondos, mejor dicho. Este bloque lo auspicia Pajarina, no seas pajarón, y escuchá a otros cantares. Extraído de Radio Yoser. Es triste ver que una noticia como esta, que solo busca manipular y desinformar al pueblo, ¿Y qué es ser anarquista? No es ser un rebelde sin causa, ni buscar llamar la atención, ni querer tener el poder sobre los demás. Ser anarquista etimológicamente significa sin gobierno. Y cuando nos referimos a ella entendemos que no es necesario un gobierno, un Estado o una autoridad para imponernos en un orden. Todo gobierno o Estado predica que es necesario, pues, sin él todo sería un desorden, todo sería un caos. Imperaría la ley del más fuerte. Nada más lejos de lo que pretendemos. Se dice que los anarquistas es la máxima expresión de orden, de un orden solidario y justo para todos, no un orden injusto, donde unos pocos disfrutan de un orden solidario y justo para todos, no un orden injusto, donde unos pocos disfrutan de los frutos del trabajo de muchos, donde muchos mueren de hambre mientras otros tiran la comida. Es un orden solidario y justo para todos. Ese es el orden de los estados que defienden mantener su poder sometiendo y reprimiendo a cualquiera que no esté de acuerdo. Bueno, después de esta lectura estamos en este momento con el señor Bob Limón. Así que buenas tardes, Bob. Muy buenas tardes, Ernesto. Muy buenas tardes para todos aquellos que están escuchando. Crotos y sabiondos, un placer estar. Bueno, hemos leído un poco de esto porque también Roberto Ar ha sido un escritor anarquista, ¿no? Entonces, entre Crotos y sabiondos justamente es eso, ¿no? Es un programa no anarquista, ¿viste? Pero bueno, solidariamente anarquista, digamos. Del pueblo para el pueblo. Exacto, por supuesto. Bueno, Bob Limón, clon, varieté, malabarista, músico, entretenedor y un montón de otras cosas más que he leído cuando me mandaste tu currículum vitae, así que para decirlo, ¿viste? Formalmente, ¿no? En esta radio que es tan formal, ¿viste? Bueno, no es así, pero bueno. Justamente hemos llegado a vos a través de Facebook. Uh-huh. Y hemos leído un poquito acerca de lo tuyo y nos interesó muchísimo. Y bueno, te da la casualidad que hoy hayas venido acá a poblar este espacio radial, ¿no? ¿No? El éter, como decía, hay una canción de Morris. Bueno, Bob, decime, venía contame por ahí un poco. Venía por ahí entre nube y nube y caí hoy acá a la radio, es un placer estar. Y bueno, llevamos ya alrededor de 9 años trabajando con el arte callejero, haciendo reír a la gente, que la gente se reúna en diferentes espacios culturales para reír, para sanar, para liberarse. Claro. Y sé que también sos maestro de clown. Soy maestro de payasos en la lengua hispana. Entrenamos a los payasos para eso, para que puedan salir a transmitir sus sentimientos, sus cosas más internas, que salgan ahí a ponerse la nariz y poder transmitir todo eso que se les fue despertando en esta vida. Claro. ¿Y espectáculos dónde haces? ¿En todos los lugares que te llaman? Todos lados, por todos lados. ¿Haces algún espectáculo en especial que vos directamente colocás y decís, bueno, voy a hacer tal cosa? Tengo un espectáculo de más o menos una hora de duración. Ajá. Que se llama El Show de Bob Limón. Sí. El cual estaba dirigido a toda la familia, tanto de 0 a 100 años se van a divertir. Claro, está bien. Y también trabajo mucho en espectáculos para adultos a la noche, justamente todos los viernes estoy en Espacio LTK acá cerca, en sí. Acevedo 1031. Haciendo el Risódromo, espectáculo de humor para adultos. Ajá, ¿solo? Somos 4 humoristas. Ajá, sus nombres, por favor. Está el señor Martín Paglia, señor Foni Gorostiaga, Gustavo Eres y quien les habla, Bob Limón. Ajá, muy bien, repetí el lugar. Acevedo 1031, Espacio LTK, el Risódromo, show de humor todos los viernes, a las 23.30 horas. A las 23.30 horas, sí. Muy bien, ahí entonces te podemos encontrar. Ahí te y si no, los te viernes. Encontramos en Facebook, perdón, o sí. En algún otro lado. En Facebook como Bob Limón. Sí. Y por todos lados, me buscan ahí por Bob Limón y siempre publico dónde voy a estar actuando, dónde voy a estar presentando. Mañana estoy en el Místico Bululú, no sé si lo conoce. Sí. Mañana estoy ahí a las 23, ah no, perdón, a la 1 de la mañana. Ajá. Cerrando el show del Bululú de los sábados dentro del marco del Festival de Buenos Aires que se hace, bueno, el espectáculo es parte del festival Y siempre yendo de acá para allá, por todos lados. Sí, he visto también en el currículum vitae tuyo muchas presentaciones y en muchos también concursos que te has presentado y en premios, y he estado mirándolo así. Sinceramente lo he mirado muy por arriba. Está bien. Pero sí lo he leído para tratar de hablar de todo esto con vos, ¿no? Bien, por suerte he participado gracias a Dios, en muchos festivales. Hace poco estuve en el Festival de Teatro de Rafaela. Sí. Y siempre viajando, a mí me encanta viajar. Siempre agarro el circo, el espectáculo en un carro y me voy a recorrer esta Latinoamérica hermosa. He recorrido bastante por Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil. Siempre haciendo espectáculo callejero, espectáculo en teatros, escuelas, festivales. Y conociendo. Conociendo, disfrutando. Conociendo y compartiendo otros lugares, ¿no? Sí. Que es bueno eso, porque sinceramente uno abre, de alguna manera, abre su mente hacia otras cosas. No solamente hacia otras expectativas como reciben lo que vos hacés, ¿no? Sino ver la diferencia de otro tipo de culturas, ¿no? Que eso es bueno. Un intercambio cultural muy grande. Por ejemplo, nos pasó en Brasil. Viajé un año y medio por Brasil haciendo arte callejero. Y al principio era muy difícil porque no es muy visto. Acá en Buenos Aires hay mucho arte callejero. Y en Brasil, solo Río, San Pablo, claro. Y el resto es como un mundo aparte. Sí, sí. Y costó, pero lo logramos. Siempre muy bien recibidos. Ajá. Sí, es verdad eso, es verdad. Yo conozco Brasil. No voy a encontrar la historieta porque conozco Brasil, pero sí, es verdad eso. El arte callejero solamente está en las grandes ciudades, ¿no? Sí. En las grandes metrópolis, claro. De Brasil. En los demás lugares es muy, como se llama, no hay mucho arte callejero. Hay sí, quizás más artesanías callejeras, claro. Pero no el arte en sí real callejero, ¿no? ¿Qué hace? Claro, mucha música, mucho artesanato. Bueno, ¿y los viernes qué haces? Y yo un show de humor los viernes que son 20 minutos, sí. Que no hablo. Yo tengo un espectáculo que hago todo sin hablar. Y no es stand-up, es personaje. Yo soy payaso y el espectáculo que hago es sin hablar. No digo palabras. Ajá. ¿Qué es mimo? Divertido. Es una mezcla entre mimo, payaso, teatro, tiene de todo, mucho humor. No es mimo clásico. Sí. Uno está acostumbrado al mimo, a la pantomima, pero no es mimo, sino es humor. Ah, mira. Mira. Me divierto mucho haciéndolo. Si no llego, igual nos vamos a mantener en contacto por todos Facebook, los viernes estás invitado. Pero si no llego a ir yo, seguramente que va a ir nuestro notero que hoy no vino. Bien. Que es Enrique Clos, que anda por ahí con el taxi. Quien está haciendo notas en este momento. Mañana va a estar de paso a paso el lugar donde va a estar, porque si no me van a matar. Si no me van a decir, no, mirá, te estuvimos escuchando, viste, pero no. Va a estar invitado por Nadia Peralta. Va a haber Indios de Ahora en el Teatro del Viejo Mercado, en la Valle 3177, a las 21 horas. Bueno, va a estar un poco más temprano haciéndole la nota a los chicos de Indios de Ahora. Así que bueno, va a estar entonces en el Teatro del Viejo Mercado, en la Valle 3177. ¿Sí? No. Es que no te entiendo, ¿qué querés? Me tengo que poner los prismáticos. Directamente es así, ¿viste? O sea, encima te quedás con los CD, me agarrás, me mostrás carteles que yo no leo. Ah, sí. Me mostrás el cartel que me pusiste, por favor. Y si, aparte tenés un micrófono. Bloque 3, ¿sí? Bloque 3, sí. Después de ahí viene bloque 3, ¿está bien? Bueno, Celeste Arias no viene. Claro. Entonces, si no viene Celeste Arias... Sí, pasamos al otro bloque. ¿Está bien? Bueno, está bien. Bueno, esa es la comunicación, viste, que existe acá, ¿no? Ahí a la productora estaba fumando, viste. O sea, estuvo enferma, viste. Nosotros también, viste, hacemos humor acá adentro, nos divertimos muchísimo. La señora, viste, puede decir que está casada con la otra señora, ¿no? Ambas están casadas, ¿no? Son pareja de hace 4 años. Estuvo enferma la otra señora, la que hace de productora, ¿sí? La que dice hacer de productora, y la La tipa se va por ahí, ¿viste? Esa es la cuestión, ¿sí? Bueno, no voy a seguir hablando porque si no vamos a terminar mal en todo esto como siempre. Volvemos a repetir dónde estás, volvemos a repetir a dónde te encuentran las personas, así como yo te encontré a vos y vos me encontraste a mí, no sé. Y cómo es, pones en cualquier página de internet Bob Limón y aparece. Bob Limón. Bueno, qué buena ocurrencia esa de Bob Limón. ¿Hace cuánto que estás haciendo todo esto? Porque... Y hace 9 años. Nací un día del niño de hace 9 años atrás, con un amigo que fuimos a una plaza a llevar la alegría a los chicos. Ajá. Yo ya hace 10 años que hago malabares, pero bueno, ahí hace 9 años nació Bob Limón con esto de llevar alegría acá al rincón de este universo. Buenísimo. Sí, muy bueno, feliz. Bueno, me encanta que sigas haciendo eso, que sigas visitando lugares. Cuando en otra oportunidad nosotros vamos a seguir estando acá, lo que están escuchando este retumbar es el famoso ascensor del IMPA. Sí, es la primera vez que estoy en el IMPA, es un placer. Es una pared, no sabes la monstruosidad gigante, que es esto. Gigante, me han hablado muchas veces, siempre quise venir, nunca se daba la oportunidad. Ajá. Y dije voy de cabeza. Bueno, de paso, cuando bajes, viste en la entrada, hay un cartelito que dice Centro Cultural, sí, abajo, ¿sí? Sí. Bueno, ahí deja tu impronta. Bien. Deja tus datos y fíjate a ver cómo podés hacer, hablar con la gente del Centro Cultural, porque en el primer piso, cuando bajes también, te vas a encontrar con que hay un bar a un costado, ¿sí? Bien. Siempre a la derecha. Ajá. ¿Sí? O sea, acá, viste, cuando subimos por la izquierda. Después, cuando bajamos por la derecha. Pero bueno, la cuestión es que a la derecha te vas a encontrar con que hay un patio enorme y después del patio hay un inmenso bar con escenario y todo, ¿sí? Sí, ahí dice que no sé qué, bueno. Tiene micrófono, no sé para qué, al divino botón. Bueno, la cuestión es que tratá de dejarlo porque se hacen espectáculos acá viernes y sábado. Me encantaría hacer y bueno, hablar con la gente, bueno, ahí ya nosotros no, viste, acá cada uno, hay 25 cooperativas trabajando acá en el IMPA. O sea, cuando vos entraste, viste el cartelito ahí de las pinturas, sí. Hay un montón, los que ponen antena para radio comunitarias. Nosotros acá con Radio Semilla, y hay gente que en este momento estará abajo de todo cuando bajes tocando sus tambores, sus tamboriles, así que acá hay de todo y para todo, inclusive, bueno, por supuesto los trabajadores de IMPA que están todavía sosteniendo, resistiendo lo que siempre quieren sacar, que es este lugar. Es un lugar maravilloso que da hacia otro lugar. Que aparte tiene el primer bachillerato popular, ¿sí? Y aparte de eso, en el cual soy integrante, porque soy estudiante, así como me ves, soy estudiante de historia, en el profesorado de historia de acá del IMPA, que es educación popular, y está la primera facultad de trabajadores, ¿sí? De educación popular acá en el IMPA, en la cual se da historia, se da lengua y literatura, biología y matemática y física. Así que bueno, impresionante el trabajo que vienes haciendo, que vienen haciendo, muy valorado, muy valorable, es impresionante, la verdad. Sí. Esto llega acá al rincón de este país, se escucha de lo que se está haciendo acá y eso moviliza a las personas. Hace que nos juntemos, sí. Que hablemos, que y la otra vez estábamos muy interesante. La otra vez, discúlpame, estábamos hablando de que esto de lo de educación popular, se encontraron unos compañeros que fueron, unos compañeros ya más grandes, que están mucho en el métier de la educación popular, y se fueron hasta Jujuy, hasta en Jujuy encontraron con que había bachilleratos populares. Ni ellos sabían que habían venido y que se habían llevado, ¿no? De acá el bachillerato popular y lo habían colocado allá en dos lugares. Wow, entonces, bueno. Ese tipo de cosas, así como lo que estás haciendo vos de llevar el arte callejero, esta gente vino y se llevó esto que es la parte de educación, ¿no? Se expande, son las raíces. Por supuesto. Que se van expandiendo por esta tierra hermosa. Bueno, Bob, te agradecemos que hayas venido acá a poblar este lugar, este espacio. Gracias, estos minutos. El programa nuestro va a seguir, nada más que nos vamos a tomar enero de vacaciones. Bien. Pero la idea es que vuelvas cuando vos quieras. Nos comunicamos nuevamente, así como hiciste nuevamente, y el espacio siempre está. Esa es la cuestión, de tratar de compartir y de seguir haciendo redes entre nosotros. Bien, invito nuevamente a todos los vecinos de por acá, sí, de la zona, sé que la radio se escucha en forma zonal, que se acerquen todos los viernes a Acevedo 1031, acá cerca, son 10-15 cuadras, a disfrutar todos los viernes humor, a divertirse, a cambiar un poco esa energía y reírse, que nos hace bien, porque supuesto, al reír se generan muchas cosas interesantes. Liberamos endorfinas, se relajan los músculos, se activan otros. Sí, hay un montón de cosas que nosotros... Un montón de beneficios que nos hacen reírnos. Y que en este momento, en las complicaciones diarias que hay, es justamente que un viernes uno vaya y se distienda en algo para comenzar un sábado más tranquilo, ¿no? Totalmente. Y un domingo todavía mucho más tranquilo. Sí, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, igualmente quedamos, yo lo voy a publicar. Bien. En nuestra página, que es crotosisabiondos.com.ar, la cual hemos vuelto a recuperar. Y bueno, así que me lo mandás, vamos a estar comunicados, yo te vuelvo a decir, por Facebook. Ahí me mandás toda la información y yo lo publico, ¿sí? Excelente, excelente. Bueno, vos te agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto, gracias a la Colo. A Colo, la Gilda y todos los demás que están todos... Gracias a todos, gracias. Gracias al público. Gracias a todos los que están escuchando ahí, les mandamos un beso gigante, sí, y bueno, los esperamos. Cuando sea, para encontrarnos por ahí. Hasta están escuchando, perdón, sí, está escuchando Roberto desde Tijuana y Ana desde Venezuela en este momento. Bien, y le mandamos también un beso a José de San Martín, que también nos está escuchando. Ah, buenísimo. Y y bueno, a todos los que están ahí escuchando de su casa, gracias, verdaderamente no, muchas gracias. A vos muchísimas gracias por haber venido. Bien, gracias. Gracias. Sabiondos por Radio Semilla. Bueno, seguimos entre Crotos y Sabiondos. Acá son las 20 y casi 8 minutos, más o menos aproximadamente. Me tengo que estar cambiando a cada rato los lentes para ver. Me voy a comprar un reloj mucho más grande. O me voy a comprar un reloj para mí. Bueno, vamos a pasar un par de avisos. Un aviso, mejor dicho, importante. Jugoteca en el espacio de salud de la Cooperativa de Trabajadores SIMPA. Todos los miércoles de las 16:30 hasta las 18 horas. Si tenés entre 5 y 12 años, te esperan para jugar, dibujar, leer, inventar, juego, armar máscaras, disfrazarte y todo lo que se te ocurra. ¿Dónde? En Querandíes 4290, en la Puerta Blanca. Si querés comunicarte, podés hacerlo todo junto, en el email espaciosaludinpa, todo junto, espaciosaludinpa@gmail.com. Una anécdota de Gandhi. Cuando Gandhi estudiaba Derecho en la Universidad College de Londres, un profesor de apellido Perder le tenía animadversión. Pero el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros. Un día Perder estaba almorzando en el comedor de la universidad y el alumno viene con su bandeja y se sienta a su lado. El profesor altanero le dice: «Señor Gandhi, usted no entiende, un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos». A lo que este contesta: «Esté usted tranquilo, profesor, yo me voy volando». Y se cambió de mesa. El señor Peters, verde de rabia, decide vengarse y en el próximo examen, pero el alumno responde con brillantez a todas las preguntas. Entonces le hace la siguiente interpelación: «Señor Gandhi, usted va caminando por la calle y se encuentra con una bolsa, dentro de ella está la sabiduría y otra mucho dinero. ¿Cuál de las dos se lleva?». Gandhi responde sin titubear: «Claro que el dinero, profesor». El profesor, sonriendo, le dice: «Yo en su lugar hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece?». Gandhi responde: «Cada uno toma lo que no tiene, profesor». El profesor Peter, histérico ya, escribe en la hoja del examen: «Idiota», y se la devuelve al joven Gandhi. Gandhi toma la hoja, se sienta y al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice: «Señor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota». Estás escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. Un cantinho, un violão, es de amor una canción para hacer feliz a quien se ama. Mucha calma para pensar y tener tiempo para soñar. Da janela vi seu corpo ocupado, redentor, que lindo. Quiero a vida siempre así, con vos perto de mí, até o apagar da bela chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Oh, que felicidade, meu amor. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Você disser que o desafio, amor, sabe que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tem um ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mendito devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Olimflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Thank you. so padrejar so quero te dar se te falar se te já estralhar so quero estar com seu cantar com seu já just like this rainstorm, this August day song, I dream of places far beyond. Ouvindo a chuva cair, não sinto um brilho aqui, fico sozinha, distraída. Mesmo tom, mesmo som. This rainstorm, this August day sun, I dream of places far beyond. Ouvindo a chuva cair, não vejo pingo aqui, fico sozinha, tão distraída. Não vou chorar quando lembrar do seu eterno. Entre Crotos y Sabiondos, desde acá, desde Radio Semilla, en el frecuencia modulada del 106.5 MHz. No te entiendo, no me entendés, nunca nos vamos a entender. Así la cosa. Bueno, estamos acá desde la Cooperativa de Trabajadores SIMPA, acá en la calle Querandíes 4290, y la radio está en el cuarto piso. Seguimos, como dijimos antes, entre Crotos y Sabiondos, y ahora contamos con la visita del dúo Vintage, Miguel Antonio Tevez y Eu Sanso. Eugenia. Acá me puso Eu Sanso, perdón. No, eso es cariñoso, ¿no? Bueno. Disculpas, entonces. No, disculpas. Por haber sido tan cariñoso. En todo caso, después le doy un chirlo en la cola acá a mi compañerito. Bueno, somos como Pimpinela, ¿viste? Bueno, de vez en cuando nos agarramos así, ¿viste? Está bien, mira. Como es todo bueno. Dúo. Pero es bueno, ¿viste? De repente, si no, no. También puede quedar la imaginación. Por supuesto. Claro. A mí, dije, Eu Sanso. Eu sonaba. Claro, Eu Sanso. Bien. Y Sansó, ¿viste? No. Sansó. No importa. Bueno, la cosa es que han llegado al cuarto piso, que eso es importante. Mañana en la reunión de operadores seguramente estarán hablando acá las compañeras, que vendrán a agarrar y decir que estamos juntando dinero para comprar un tubo de oxígeno, ¿no? Y, por supuesto, un ventilador para que esté allá en aquel lugar donde está la colo, ahí está. La productora ya se ha ido a tomar allá fresco afuera, ¿viste? No le importa absolutamente nada de lo que ocurre acá. Bueno, muchachos, buenas noches y gracias por estar. No, por favor. Miguel, después de tantas idas y venidas que sí, la verdad, ¿no? Este programa tiene, porque bueno, somos tan sí, acércate, porque si no se va a enojar la colo y ahí ya. Ahí está bien, ahí. Ya terminamos. ¿Me escuchás ahí? Sí. Está bien ahí, ¿no? Exacto. Acérquese, mi hijo. Dale. Bueno, Después de, como decía, después de tantas entreidas y venidas, sí, la verdad. Nos encontramos que acá, poblando este lugar, ¿sí? Más que nada nos hemos encontrado en Facebook, pero bueno, ahora estamos acá. Bueno, en mirá. En vivo y en directo. Mirá. Vos podés hablar todo por encima porque viste la cosa como EU, viste, era Eugenia. EU. Bueno. EU, Zoe. Bueno, mirá, nosotros, o sea, como te digo, básicamente tenemos este proyecto hace unos meses. Nos encontramos en una red social y hablamos. Tenemos gustos parecidos dentro de determinadas músicas, ¿no? Sí, sí. Y hemos escuchado mucho y, bueno, y nos estamos, digamos, ajustando para hacer algo bueno y, bueno, todo eso lo estamos haciendo con Eugenia, que también viene del funk y del soul, viene de un par de bandas que, bueno, que realmente... Del estilo. Con talento, ¿no? Realmente. Bueno, ella te va a decir de las bandas que viene y más o menos lo que estuvo haciendo hasta ahora, ¿no? Sí, es una larga historia, pero voy a resumir. Nada, las primeras bandas que tuve fueron de pop, rock, temas propios, Las Peras del Olmo, bueno, allá en los 80, después siguieron Los Burritos, que es otra banda también que hoy por hoy está todavía en vigencia, que son temas propios y en castellano. Y también funky, disco. Pero bueno, ahora en paralelo tengo acá con el señor Nito Tevez. Tenemos el dúo que me gusta porque mezclamos ahí un poco de todo, ¿no? O sea, seguimos con el soul, el funk y siempre abordando como una música fina, ¿no? O sea, de estilo. Por supuesto, la bossa tiene todo que ver con esa onda, ¿no? Es un estilo medio jazz también, si se quiere, es una mezcla. Pero bueno, feliz y por supuesto yo creo que con la onda que tenemos va a empezar a salir algo nuestro dentro de poquito. Pero bueno, hace unos meses que estamos juntos y nuestra idea es salir a tocar en cuanto ya terminemos el set. Pensamos hacer una cantidad de temas. Sí, sí. Una la buena cantidad de temas. O sea, es armar. Se están preparando para salir. Claro, sí, salir, o sea, tenemos todo ya. Ya tenemos todo listo. O sea, lógicamente con una propuesta sensata, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Una propuesta de buenas armonías, buenas voces, buenos arreglos, todo eso. O sea. Claro. Yo te digo, yo empecé tocando como cualquier pibe de barrio, proletario, rock, blues, y después, bueno, me acerqué al jazz, después al funky, o sea, y ahora toco bossa, o sea, es todo un tema de evolución, en realidad, la música, ¿no? Porque yo creo que seguimos respetando nuestros gustos, ¿no? Sí, o sea, en definitiva es eso. En definitiva, sí. Así que, bueno, y somos guitarra y dos voces. Ajá. Es interesante porque es un estilo medio minimalista, si se quiere. Está bien. Por supuesto, pretendemos en algún momento sumar algo percusivo. Pero bueno, primero vamos a las bases y vamos a ser felices. Buenísimo. Digamos, con esto. Bueno. Que es bastante ya jugado, ¿no? O sea, hay que hacerlo. No, por supuesto. Lo que pasa también que, o sea, estamos abordando temas, por ejemplo, de autores de Brasil, Chavam, Caetano, distinta gente, ¿no? Flora Purim, mucha gente que también para ella es una beta muy copada para que escuche y para que se pueda también expresar. Porque, o sea, dentro del jazz y del funky hay mucha gente tocando, pero los que hacen realmente las cosas bien no son muchos, ¿viste? O sea, vos sabés lo que es la música de hoy. Hay mucha música que es prácticamente producida por gente que tiene plata y gana eso, que cuando en realidad a veces no hay talento muchas veces, ¿no? O sea, hay una forma de vida a través de eso que es laburar de la música y no ser músico realmente a veces, ¿no? O sea, como que yo, por ejemplo, yo soy músico y tengo mi trabajo aparte. O sea, ojalá fuera músico, ¿no? Totalmente músico, como mucha gente, pero bueno. Nosotros tenemos... Estamos encaminados en eso, querido amigo y compañero. No, pero bueno, todo lleva justamente su trabajo, su tiempo. Totalmente. Lamentablemente, o sea, lamentablemente es así. Nosotros tampoco tenemos el gran público como en otras partes del mundo. Tampoco no tenemos nada que envidiar, ¿no? Culturalmente, pero bueno, es otra historia. En cuanto a lo que vos decís, conozco un poco del tema. Ajá. Bien. Como es, así que sé de lo que estás hablando y conocí gente, música, compositores haciendo composiciones y músicas para otros que después figuraban en los carteles. Yo era muy chico en esto, pero bueno, no voy a entrar en mis historias personales. Porque si no, después, viste, la familia que me escucha me dice siempre lo mismo, ¿viste? No, bueno, pero viste cómo es. Seguro. No sé, te voy a tirar algo así. Más o menos, viste cómo es. Somos un poquito grandes. Sí, sí. Quizás te acuerdas de Sabu. Sí. Bueno, el que estaba detrás de él era Nicky Jones. Sí. Así que. Con eso es una bomba, es una de las pocas, no es una bomba quienes más o menos estaban en aquel entonces con cierta gente, y en este caso yo también tuve un grupo, un trío, y sí, sí. El trío ese, el cantante era un chico más grande. Uh-huh. Y estaba con Ricardo Kleiman. Ajá. Sí. Era muy amigo. Sí. Bueno, y así que por eso nos enteramos de estas cosas, ¿no? Y yo era muy chico. Yo era más chico que él, ¿no? Él era claro. Un chico más grande. Uh-huh. Pero bueno, este tipo de cosas ocurren. Hay gente que, como vos decías, hay gente que vive de lo que el otro hace. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, hay un montón. Sí. Y en cualquier de los ámbitos de lo que vos busques, en folclore, en jazz, hay un montón de ese tipo de cosas. Sí, nosotros, mirá, básicamente yo busco la parte, la beta real de la música, ¿viste? Así como escucho jazz, o sea, no te digo escucho cualquier jazz, escucho Coltrane, escucho Pharoah Sanders, que son tipos realmente que son cultores del jazz. Y de que exploran, ¿viste? Exploran constantemente cosas y cosas, y eso va nutriendo a otra gente que viene atrás de ellos, ¿no? Escuchando, y por ahí, yo qué sé, escuchan una zapada de Coltrane, por ejemplo, hay 4 o 5 notas que le gustaron, y de esas 4 o 5 notas se hicieron un tema los tipos. Sí, y Coltrane ni se enteró, ¿viste? Y Miles Davis ni se enteró. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, sí, por supuesto. Esas betas creativas son muy importantes para tener bueno, en cuenta. Bueno, ¿qué nos van a interpretar, bueno, regalar? Cha-cha-cha-chan. Habla algo. Bueno, vamos a interpretar Sina. Es un tema, una bossa moderna. El autor es Chaván y bueno, lo vamos a interpretar nosotros maravillosamente, el dúo Vintage. Mai, oro de mira, coração, desejo e sina, tudo mais, pura cutina, jazz. Tocar esse nome pra poder falar de amor, minha princesa, a novo, dar a dureza, tudo mais. Pura beleza, jazz. Los jingros de prazer é irremediável, não. Los jingros de prazer assustaram a rebelião, Star Wars Rebellion. Ulua, estrella, tu mar, o solutón, quizá. Un día a furia de Sifron vira la vida. Un sueño a tejer son como quiere Catania. O que achivo, ulua, estrella, tu mar, o solutón, vira la vida a furia. Se frontira la vida, o sonho até gerar o som, como querer Catania, o que é tipo. Senhoras e senhores, el dúo Vintage. Eugenia Sansón. Sansó, con el acento... Sansó, sí, Miguel Antonio Sansó. Tevez. Ahí va. Bueno, realmente ha sido un gusto, ha sido... Igualmente nos van a tocar otra. ¿Otra sí. más? Bueno, otra dale. Más. Tenemos ahí un enganchado. ¿Para cuándo se están, para cuándo se están preparando? ¿Para cuándo piensan empezar a hacer sus espectáculos propios? Sí, las presentaciones. Y bueno, estamos ahí diagramando. Yo... calculo para fines de noviembre, diciembre, ya tenemos ahí pensado... Acercándonos a los amigos también, ¿no? Está bien. Claro, bueno. ¿Viste? Empezar a juntarse con gente que esté del mismo estilo, digamos, como para ir sumando, digamos, a las presentaciones. Pero estamos ahí, todo en plena elaboración, digamos, pero bueno, la verdad que un gusto estar acá. No, por favor, gusto es nuestro que hayan venido a poblar este lugar, que estén acá. No sé si se habrán enterado, sí. Esto es la cooperativa de trabajadores SIMPA, hay gente que está trabajando bien. En este momento, y lo que estáis escuchando, ¿sí? Es el montacarga. Bien. Yo en realidad estaba escuchando el piano, no estaba escuchando al montacarga. No, ¿quién es? Hay un montacarga. ¿Sí? ¿Quién es el del piano? ¿Art Tatum puede ser? De jazz. No, estamos hablando de otra cosa. No, ya sé que estás hablando de otra cosa, pero estoy hablando del piano, no te estoy hablando piano, del montacarga. No escucho nada. Bueno. No, sí, la cola. Ah, verdad que ya no le anda el micrófono, por eso. No le anda el micrófono, bueno. Mañana hablará con los distinguidos operadores de acá de Radio Semilla, que no anda. ¿Cómo? Bien. La música de fondo. Bennett. Ah, Bennett Fontrío. Yo me tengo que estar cambiando el lente para. Me voy a comprar unos miraculares. Bueno. ¿Qué otro tema nos van a regalar? Bueno, vamos a hacer Still a Friend of Mine, de una banda de soul acid jazz Incógnito. The warmest heart can turn to ice. I know it's coming to a sound. Every kind of people found. Oh, after all the tears. years are gone, do we have the heart to carry on? Here and now, still somehow, still a friend of mine, you're still a friend of mine, still a friend of mine, you're still a friend of mine, still a friend of mine, you're still a friend of mine. Trees are tall, and I don't lift the phone. Oh, it sometimes rains in paradise, and even the warmest heart can turn to ice. I know it's happened to us all. Every kind of people. Gone. Do we have the heart to carry on here and now? Still so high. Still a friend of mine. You're still a friend of mine. Still a friend of mine. Señoras y señores, dúo vintage. Gracias. Eugenia Sansón. Ahí va. Ahí va. Miguel Antonio Cestevez. Muchachos, les agradecemos muchísimo que hayan estado. Gracias. Cuando gracias a vos. Hagamos lo siguiente, cuando estén ya prontos a salir, dale. Comunicate y claro. Y te venís. ¿Sí? Dale, dale. Va, se vienen. No te venís. Dale, se dale. Vienen el dúo vintage, ambos. Joder, ¿sí? Gracias. Y aunque sea, nos hacen un tema y nos comenta dónde van a estar. ¿Sí? Claro, claro. Sí, ¿te parece? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas les gracias. Les agradecemos muchísimo. Gracias. No fue un tema, fueron dos. ¿Sí? Claro, no, sí, sí, todavía bien. Sí, pero bien. No. Ojalá, viste, como ya fuera mucho más. Lo que ocurre, viste, que después las chicas viven más allá de Ranilac. ¿Qué? Nosotros hacíamos, te explico, nosotros hacíamos el programa los jueves. Ajá. Ellas viven más allá de Ranelag. Las chicas acá. Sí, las chicas. Entonces, los jueves a la mañana, mejor dicho, el viernes a la mañana, a venir a trabajar nuevamente. Claro, claro. Acá la Colo es docente, maestra especial. Ah, mirá vos. Bueno, alguna que otra vez ha sido también música. Ah, mirá vos. Ha tocado el piano. Mirá qué lindo. Por eso, viste, como es. Conoce. Le joroba mucho cuando la gente no se acerca a los micrófonos, esto que el otro. Es muy puntillosa en ese sentido. Bueno, nada, yo son creo muy que buenas. ¿Cómo? Yo cumplí con mi misia. Sí, muy bien. Eugenia. No, nada de Eugenia. Pero me quedó. Bueno, ahora lo voy a ver. Me gustó. Me parece pegó, como es que es un tema. Realmente es un nombre artístico ese. Pero totalmente. Mirá cómo es que acá ¿en serio? Ha ocurrido. ¿En serio? Han ocurrido demasiadas cosas, ¿sí? Bueno. Han ocurrido demasiadas cosas, como por ejemplo. Cuando estuvo Eva, como por ejemplo, sí. Cuando estuvo hace un ratito Alfredo Mario, Mario Figueras junto con Margarali, quienes interpretaron el tema nuestro Entre Crotos y Sabiondos, que ha sido un regalo de Alfredo el que haya compuesto en tan solo una semana el tema para este programa. El tema para acá, digamos. Exacto. Para el. Sí. Y Margarali, que es una muy buena cantante, es muy expresiva, y Alfredo hace mucho, es compositor de tangos y le gusta, viste, del año 29 al 39 maneja ese tipo de tangos. No. Así que bueno, cada uno en lo suyo y cada. Y aparte, viste, porque nos encanta que se ponen un montón de músicas por acá. Muchachos, bueno, muchísimas gracias. Los esperamos y bueno. Gracias a vos, Ernesto. Y la verdad que estamos orgullosos de que estés en nuestro barrio, en Caballito. No. Caballito Almagro. Por supuesto, yo soy de Caballito. Bueno, más nosotros abajo, también. Nosotros no, bueno, los dos de Caballito. Igualmente, cuando bajen, como le dije a vos, Limón también, cuando bajen está el Centro Cultural. Sí. Tranquilamente le pueden dejar ahí también una impronta de ustedes. También, y dale. Acá en el bar se hacen cuestiones de los viernes y los sábados. No tienen nada que ver con nosotros. ¿Pero qué es? ¿Que hay tocar y todo eso? Sí, sí, sí, ah, por supuesto. Dejás y entras en carpeta. Bueno. ¿Sí? Acá se hace de todo adentro del IMPA, hay un montón de gente, siempre lo decimos, un montón de gente trabajando, uh-huh, no solamente trabajando por los trabajadores del IMPA que todavía están resistiendo este lugar, a pesar de que hay mucha gente todavía que este lugar lo quiere. No vamos a meternos en cómo es. Sí, es otra cosa. Sí, es a decirlo, otra cosa. Sí, lo voy a decir porque ahora en un rato voy a decir otras cosas. Pero claro. Acá el ingeniero, este lugar que sale a Rawson, donde sí, está sí, la Universidad de Trabajadores IMPA, en la cual yo soy alumno de ahí. Este lugar lo tiene muchísima gente, ¿sí? A pesar de que está al lado de la vía y etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno. Está en una ubicación impresionante. Sí, por supuesto. Desde el año 94 que fue tomado este lugar, ¿sí? En época de Carlitos. ¿Cómo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Estás escuchando Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. Callecitas de barro alumbran el tiempo de nuestra niñez. Hondo silencio pueblero que en las galerías se suele esconder. Callecitas de barro, senderos dormidos de aromo y laurel, ojos de los campanarios bebiéndose el cielo del jacaranda, ronda de viejos anhelos. Bailan las torcasas de la soledad. Ojos de los campanarios cuidando la siesta de Ibirapita. En lágrimas de nubes anda la tarde penando. Ay, si pudiera volverme, ay, de mi pueblo olvidado, pero el recuerdo de barro se queda en la huella del alma. No. Barriletes lejanos en la transparencia que enciende el color, como flor. calorcitas del aire en la frente, empapada en los charcos del sol. Barriletas lejanos, barcos mensajeros de duende y canto. Todo el paisaje que llevo madura en el hueco de mi corazón, buscando tierno refugio para que los días no borren su olor. Todo el paisaje que llevo dibuja en el tiempo su lenta canción. Quisiera volverme, ay, de mi pueblo olvidado, pero el recuerdo de barro se queda en la huella de la mano. Seguimos entre Crotos y Sabiondos, desde acá, desde Radio Semilla, en el 106.5 MHz, desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querandíe 4290, Almagro. Y en este momento estábamos escuchando a Valeria Wilde, a quien le decimos buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos por venir acá, por hablar este lugar. Un poco de locos, porque estábamos con la impronta de comienzo de programa, que era la frase que nos acompaña de arranque: prefiero andar con locos que con personas que sean falsas. Bueno, está muy buena. Es un poco de lo que es el programa, en realidad, entre Crotos y Sabiondos, de Roberto Al. Roberto Al escribió muchas cosas sobre los locos, ¿no? Pero bueno, es otro tema ese. Bueno, te agradezco muchísimo que vengas, que estés acá. Sabemos que hace poco hiciste el CD Me Asomo. Sí, ¿sí? El CD que salió en 2000, lo grabamos en 2011 y 2012, lo presentamos en 2012, y bueno, seguimos tocándolo. Y bueno, ya con proyectos nuevos para un próximo disco, que si Dios quiere, el año que viene va a salir. Ahí. Estamos ahí, en un año de producción y de gestar este otro nuevo disco que está por venir. Ya lo tiene la cola. No, sí, son terribles las chicas de acá. Disculpame que por eso me saca de contexto. No, pero son terribles. Vos sabés la cantidad. Me dice, no, sí, la cantidad que están teniendo de cosas. Y yo no veo ni uno. Ni siquiera son capaces de agarrar y decirme, viste, te grabo un pen, viste, te grabo un CD, viste. La otra que se pone a barrer. Bueno, por eso bien. Traje dos discos, no, sí, ¿viste? Entonces, uno para la Colo, uno para gracias, vos. Muchísimas gracias, aparte me encanta. Hemos estado escuchando con acá con Gilda. Estuvimos escuchando, aparte, antes de que el día de hoy, cuando nos reunimos para armar todo esto, que después a nadie nos gusta, o nos salimos con otras cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, nos estamos entreteniendo, y esa es la cuestión, ¿no? Poder entretenernos, poder traerlos a ustedes acá. Muy buena onda, dice acá la Colo, que son muy buena onda. Ella no habla porque no tiene micrófono. Espero que mañana en la reunión de operadores, viste cómo es, puedas hablar de que, viste, que coloquen un micrófono. Bueno, son cuestiones que ocurren acá, internas, ¿no? De las cosas que nos ocurren diariamente. Me estabas contando. Este disco es el primer disco que grabo, después de un proceso de muchos años de cantar en grupos y cantar en coros, un poco por necesidad propia de canto, en que necesitaba plasmar algo propio. Y bueno, así fue como, después de seleccionar un montón de temas que a mí me gustaban y que a mí me decían algo, digamos, en el alma, salió Me Asomo, que fue, la verdad que estoy feliz con el resultado que tuvo el disco. Obviamente, para un segundo uno ya aprende un montón de cosas y encara las cosas desde otro lado, desde otro lugar, sobre todo propio, ¿no? Más allá de todo eso, este disco, la verdad que ha sido una satisfacción constante para mí. Sí. En el disco, la dirección musical y los arreglos estuvieron hechos por Alejandro Manzoni, que es un pianista fantástico. Y estuve acompañada por Leandro Sabelón en percusión, Guido Martínez en bajo, en voces Francisco Fernández. Así que bueno, fue la verdad que muy muy placentero todo el proceso. Sí, sí, imagino que aparte por lo que vos decías, lo que estaba leyendo acá y las he escuchado, ¿no? A estas canciones. Justamente todas las que elegiste tienen, por supuesto, deben tener un hondo significado para vos. Sí. Por una cuestión, uno quizás, creo, no sé, lo que busca el intérprete es realmente sentir lo que canta. Después, por supuesto, podrá contar un montón de otras cosas, ¿no? Pero uno siempre elige como... como aquellas cosas viejas que quizás nos enseñaron cuando éramos chicos, ¿no? Hay un tema en especial que siempre nos queda pegado. Totalmente, ¿no? Y esto de que si a uno no le pasa nada con el tema, por lo menos para mí es muy difícil interpretarlo. No, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, hay muchísimos temas que están en la lista, se van saliendo y van entrando, pero quedan los que realmente... a uno le sale del alma. Claro, por supuesto. Entonces, ¿vas a estar en algún lugar presentándolo? Mira, ¿estás en algún lugar? Nosotros ya presentamos este disco, sí. El año pasado, tocamos casi todo el año pasado y la mitad de este año. Esta segunda mitad de año me la estoy tomando como prepararme a mí y preparar este próximo disco que si Dios quiere ya a principios de año empezamos a grabar, que vira un poquito más a lo latinoamericano. Por eso todo este año me metí en esto de los ritmos, ¿no? Latinoamericanos que no era fácil para mí meterme con eso, porque soy muy respetuosa, digamos, de los géneros y de los ritmos. Entonces lo que hice fue empezar a estudiar un poco de percusión, que me metió dentro de los ritmos, con percusionistas que yo admiro, como Horacio Cacoliris, Nico Arroyo, bueno, con Micaela Vita también. Entonces, bueno, un poco a partir de ahí, no para convertirme en percusionista, ni muchísimo menos, pero a partir de ahí meterme dentro de los ritmos para poder... interpretarlos después, los del próximo disco, desde otro lugar. Bueno, espero que... Así que en ese proceso estamos, en el momento en que ya tengamos algo, ya te lo voy a mandar y obviamente voy a venir a... No, por supuesto. Lo más importante es que vengas, ¿sí? Y lo más importante, más allá de que me traigas o no traigas, eso es otra historia. Lo que pasa es que acá las chicas son las que coleccionan. Pero aparte, viste, porque realmente se está armando la carpeta, porque, te explico, la radio va a estar emitiendo durante las 24 horas. Entonces se está armando toda una carpeta y cada operador, viste, como se llama, lleva, por supuesto, sus cosas para acá, para la radio. Claro. Entonces, bueno, Seguro. Sí. Igualmente pueden encontrar en mi página de Facebook. Sí, ¿cuál es? Valeria Wilde, Me Asomo. Sí. Googlean Valeria Wilde, también está en Bandcamp, en SoundHound también, dentro de Internet. Y se pueden escuchar temas y leer un poco de la biografía. Y www.valeriawilde.com también. Es donde yo promociono, digamos, las cosas nuevas, las nuevas fechas y todo bien. ¿Y ahora tenés alguna próxima fecha? Este año, por este año no. ¿Por este año no? Claro. Necesité parar para no es fácil el proceso de un nuevo disco y a mí me lleva mucha energía. Bueno, esto. Entonces como preferí, un pedido especial. Quizás que, claro, capaz que viste que en un momento dado, cuando te introduzcas a todos estos ritmos latinoamericanos, alguien que conocí, mejor dicho, los conocí acá en Argentina, sí. Espero que en algún momento dado busques y rastrees sobre ellos, sí, que son los Jaivas. Sí, bueno, he escuchado de los Jaivas, sí. Yo tengo el primer ¿cómo es? Simple de ellos. Mirá. Que ellos me lo regalaron. Pero bueno. Es que estoy en esa búsqueda, soy muy curiosa y estoy todo el tiempo buscando cosas nuevas, cosas, así que por ese lado va. En ese sentido, viste, quizás que cuando después podamos hablar por Facebook sobre lo andino, de lo cual me gusta mucho todo lo que es lo andino. Así que bueno, podemos charlarlo. Compartimos. Bueno, desde ya, Valeria, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado este Me Asomo, ¿sí? Que es de alguna manera todo lo que vos pusiste y todo lo que vos querés expresar. Y realmente lo escucho, lo sigo escuchando y sé que es así. Esa forma tuya de querer expresarte, una muy buena voz, es la verdad que, sinceramente, vuelvo a repetirlo, cuando estábamos escuchando hoy nuevamente con Gilda para tratar de seleccionar algo, lo buscamos en YouTube, escuchamos uno de los temas tuyos, escuchamos también al pianista, dicho sea de paso. Alejandro Manzoni. Exacto, sí, con un tema que bueno, ahora no recuerdo, que es el tema... Rosarito Vera. Rosarito Vera, la cual mi señora tuvo el gusto de conocer. Nosotros entremezclamos las historias y eso es lo que también es entre Crotos y Sabiondos. Es una cuestión de los usos populares, los que atraviesan nuestra propia historia, la que atraviesan la historia tuya. Justamente vos estás atravesada de historia, Yupanqui, Aznar, o sea, todos la gente que ha hecho los temas esto han pasado por tu historia misma. Y eso es lo que vos estás totalmente haciendo. Parte de la historia es que se trata de eso, el uso popular, ¿no? Totalmente. Así que bueno, Valeria. Bueno, Valeria Ernesto, Wilde, te agradezco muchísimo. No, yo a vos, otra vez, por invitarme. Estuve muy cómoda acá con las chicas. No sé qué dice. Un tema. Ah, que yo te pido. ¿Qué vos? Que pasamos un tema. Y a la Colo le gustaba Romance. Romance de la Luna Tucumana. Bueno, ¿listo? Bueno. ¿Está bien? Bueno. La señora Valeria Wilde, quien le va a hacer al Romance de la Luna Tucumana, ¿sí? A la Colo. Igual te llevas el CD, ¿sí? ¿Cómo? Gracias, dice la Colo. Gracias, chicas. Gracias, Ernesto. Igual después seguís conversando con ella detrás de bambalinas, ¿viste? De este gran teatro. Algún día nos complicaremos. Puede ser. Nunca se sabe. Bueno, pero esta es la cuestión. La cuestión es entretenernos. Valeria, en serio, muchas gracias. Te esperamos nuevamente. Por supuesto. Nosotros también vamos a hacer un pequeño intermedio. Va a ser en enero, porque la Colo quiere vacaciones. Quiere vacaciones. Yo no y bien merecidas se las tiene. Nadie, ¿viste? No, déjala así. Yo también me quiero ir, ¿viste? Igual se van a venir un par de días al lugar que yo me voy a ir a la playa. Así bien. Que bueno, se van a venir invitadas, ambas dos. Bueno, volveremos con nuevo disco si Dios quiere. Macanudo, cuando vos quieras, nos vamos a seguir comunicando en Facebook y todo lo que necesites publicar o decir, yo vuelvo nuevamente a tener mi página también, que es www.crotosysabiondos.com.ar. Perfecto. Así que bueno, he recuperado el .com.ar, soy propietario de algo. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. No, gracias a vos. Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle rezos en la blanca, tañen las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle, mientras le nacen violines a los álamos del valle, samba de la luna llena. Pañuelo de esquinas hizo ademán de saudades. Se emponchan de grises nieblas los verdes cañaverales y caminan los caminos con una escolta de azares y caminan los caminos con una escolta de azares la noche llena de arpegios la copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire, samba de la luna llena. Crotos y Sabiondos por Radio Semilla. ¿Qué sucedió en la semana? Bueno, seguimos entre Crotos y Sabiondos. ¿Y qué pasó en la semana? Festejo de los 10 años del Bachillerato Popular en Maderera, Córdoba, en la Plaza de los Perros. ¿Dónde? Córdoba y Anchorena. Mañana desde las 15 horas y hasta las 19 horas. ¿Dónde? En la Plaza de los Perros, en Córdoba y Anchorena, festejando los 10 años del Bachillerato Popular de Maderera, Córdoba. A 100 años de la muerte del gusano, Julio Roca, 19 de octubre de 1914, se cumplen 100 años de la desaparición física del mayor genocida militar rentado de la oligarquía nativa, pero aún su monumento sigue estando. 19 de octubre de 1975 fallece Cátulo Castillo, autor teatral, compositor y letrista de canciones populares. Autor de la música Organito de la Tarde, letras de tango como Tinta Roja, El Último Café y El Vals Calcerón de Texas. 21 de octubre de 1886 fallece en Buenos Aires el escritor, periodista y político José Hernández, autor del Martín Fierro y de La Vuelta de Martín Fierro. 21 de octubre de 1955 nació, ¿quién les habla? 22 de octubre de 2004, Día Nacional del Derecho de Identidad, en conmemoración de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. El 23 de octubre de 1951 nace en La Plata Federico José Moura Oliva. Fue músico, compositor y productor y diseñador de ropa argentino. Fue líder de Virus por aquellos años 80. 23 de octubre del año 51 nace también el señor Charly García. No vivas dando tantas explicaciones, tus amigos no la necesitan, tus enemigos no las creen y los estúpidos no lo entienden. Pero tengo que pagar las cuentas, esa pesa no ha hecho. Bueno, decía, seguimos. Seguimos entre Crotos y Sabiondos. Pasamos las 21 horas, son las 21:10. Abusando del espacio de Radio Semilla. No, no abusamos nada porque, bueno. Aparte, empezamos tarde hoy, ¿sí? Así que es otra cuestión. Que después tendrá que la operadora hablar con los demás operadores. Se lo dejo para la cola. La productora acá dice que no va a venir mañana, así que bueno. Estamos ahora con las fantásticas Puppet. Buenas noches, chicas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un alegrón que estén acá. Gracias. Ha venido el vino. Sí, muy importante. Ha sido prometido. ¿Con quién hablé por Facebook? Conmigo. Con vos. Sí. ¿Estás tomando antibiótico? Sí. Por una extracción de un molar. No puedo. El rock es así, ¿viste? Sí, por supuesto. Es sufrimiento. Sí. Es sufrimiento, claro. Sí, bueno, es eso. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? No importa, creo que nos faltará otra oportunidad para que vengas y el vino siempre va a estar. No traigo siempre. Era un privilegio. Esto es un lujo. No, por supuesto. Es un privilegio que muy las chicas rico. Saben que yo no traigo vino. ¿Sí? ¿Solo por esta ocasión trajiste? Solo por ustedes. Ah, bueno. ¿Sí o no? ¿Ay? No. Está la productora acá. Está la productora acá. Si querés me lo llevo y lo guardo hasta que termine con la. No hay ningún problema, lo podés guardar. Lo que sí no te lo aconsejo, viste, porque el vino cuando una vez que se abre, 2 días a lo sumo. ¿Sabías eso? No sabía. Y bueno, yo soy. No en la heladera, ¿no? Tiene que estar natural. Tiene que estar en el ambiente natural, pero más de 2 días, por más que lo cierre, por más que le pongas el corcho que le pongas. Lamentablemente, viste, se convierte en... Mira, sí te puede quedar si lo querés llevártelo, no hay ningún problema, para cocinar. Claro. Si cocinás, perfecto. ¿No? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, buenísimo. Bueno, algún día, viste, cuando venga la próxima vez, podría traer algo, viste, para degustar. Yo traigo el vino y ustedes traen la comida y estamos todos hechos. No, pero no hay ningún problema, podés llevártelo, yo te lo regalo. No, sí, de onda. No, pero de onda, viste, no hay ningún problema acá. No, en especial a mí, yo no, viste cómo es, tomo una vez por semana nada más. Bueno. Pero cuando tomo me gusta tomar cosas buenas. ¿Viste? ¿Este qué vinito gusto. Es? Perdóname. Este es un vino, ya te digo. Enseguida, así de paso, le. Es un le hacemos el chivo a. Es un perniel, un cabernet sauvignon. Qué rico, no, está espectacular. Sí, ¿no? Sí. Es suave, no sabes lo que es el Malbec de esto. Lo hemos descubierto hace cosa de 2 semanas. Así que estuvimos tomando Cabernet y también Malbec. Malbec, como para probar todo el abanico. En casa hay mi hijo es muy Malbec, ¿viste? Ajá. Y yo por una cuestión de corazón, a la noche siempre tomo media copita de Cabernet. Te lo recomendó el médico. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Acá todo lo recomienda el médico. Nada, ¿viste? Sí. Como ya pasa por fuera es del médico. Una buena... Después de 5 bypass. Claro, entonces, ¿cinco? ¿Viste? Sí, cinco. Yo no ando, ¿viste? Con minucias. Complicado. Yo no ando con minucias. No. Así que tuvieron que hacer una especie de injerto por dentro. Yo me veía en la operación, ¿viste? Sí. ¿Viste? Parecía suero. Te veías a vos mismo. Claro, exacto. Sí, bueno. Sí, bueno, ¿viste? Son cosas que ocurren. ¿Qué vas a hacer? ¿Viste? Bueno, y aparte los cardiológicos somos muy, pero muy especiales, muy rompepelotas. Pero realidad, el vino, ¿qué es lo que te hace? Nunca entendí, como que te calma, te al cosa? Corazón, ¿qué le hace? No, además, viste, ponerlo ¿cómo se llama? Contento. Desoxidante. Claro, muy bien. Bien ahí. ¿Viste? Bueno, ¿viste? El arte culinario no ha sido en vano. De paso, bueno, decinos tu nombre, decinos quiénes no han venido de las muchachas. Bueno, yo soy Lulu, guitarrista. Estoy con Gogo, guitarrista. Bonsoir. Casi. Sí, nos faltan Solsi, que es la cantante y bajista, la baterista Lucy y Vero, que toca el teclado. Bueno. Veronique. Igualmente están acá. Están acá. Porque firmes. Ustedes son representantes de ella y están acá. Exacto. Así que no hay ningún problema. Bueno, cuéntenos qué están haciendo o qué no están haciendo. ¿O qué es lo que piensan hacer? Bien. No digo de tocar, porque van a tocar, pero estoy hablando de si van a hacer alguna presentación, si están haciendo algo en sus vidas. Mira, ahora justo estamos ¿no? mezclando el próximo, ¿qué vendría a ser? Un EP. Un EP, sí. De cuatro temas. Así que mañana nos espera un día largo de mezcla también. Sí. Y después, próxima fecha. La próxima va a ser el 13 de diciembre, 13. En la fiesta Guarras. Ah, sí. Mira, bueno. Esa ya es el nombre. Al menos confirmada, es esa la única. Después, estuvimos vamos... tocando mucho este año. Sí, sí, sí. Mucho, muchísimo. Sí. Pero por el momento nos estamos enfocando entonces en la mezcla del EP y en componer y en ensayar nuevos temas. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, hemos escuchado. Yo la sigo por Facebook, por eso entre idas y venidas. ¿Nos viniste a ver alguna vez? ¿Cómo? ¿Nos viniste a ver? No tuve el gusto de ir a verlas. Tenés que venir. Por supuesto, voy a ir a verlas. Y si no, no llego a ir yo, va a ir seguramente el notero estrella de acá, que es don Enrique Clos, que no está en este momento acá. Bien. Muchacho de 60 y pico de años. ¡Apa! No, bueno, pero ha estado en varios lugares haciendo notas y... Bueno, ha estado colaborando. Los esperamos. No, pero yo, en realidad quiero ir a verlas. Mira, es un show para bailar, también tomar vino, ya que estamos. Está bien. Divertirse mucho. Bueno. Así que los esperamos porque posta la van a pasar bien. No, sí, eso es indudable. Me imagino, aparte, las he estado escuchando, indudablemente que la vamos a pasar bien. Bueno, igualmente falta un poquito para que hagan su espectáculo, ¿no? Exacto. Igualmente vamos a estar, yo he vuelto a recuperar, le estaba diciendo, he vuelto a recuperar mi página, que es crotosisabiondos.com.ar, la cual más que recuperarla he pagado el .com.ar en este país tan democrático que tenemos. Sí. Y ahora puedo decir con la frente bien alta que soy propietario. Soy propietario de crotosisabiondos.com. Exacto, ¿viste? Soy dueño. Pero después le voy a hacer la propaganda al banco hipotecario. Exactamente. Algo por el estilo. Bueno, muchachas, ¿qué nos van a regalar, a tocar? ¿Viste? Regalar es viejo. Eso, pero bueno, yo no soy ningún pibe. Bueno, vamos a hacer un tema de nuestro próximo EP. Cine B, que es una canción sobre muchas películas de terror. Ah, sí. Buenísimo. ¿Cómo se llama? Cine B. Cine B, muy bien. Bueno. Para enseguecer, Wipe, Mayos y Jason, tus entrañas para embellecer. Oh, rechemo bien, le cinebe. Yo soy la sombra que en tus sueños ves. Tiembla, retuerce en lagunas negras, bañame. Istem, huye y escóndete, tu muerte será más cruel. Je me viens le cinebe. Yo soy la sombra que en tus sueños ves. Tiembla, retuerce en lagunas negras. Bañame. Istem, huye y escóndete. Tu muerte será más cruel. Oh, je me viens le cinebe. Cerrada la luna plena, curvos y manos rodeándome, lobos aullando, vampirias es, tears es un plan a frenar el space. Oh, rechemo bien, le cine ve. Yo soy la sombra que en tus sueños ves, tiene retuerce en lagunas negras, bañame. Huye y escóndete, tu muerte será más cruel. Música. Gracias. Señoras y señores, las fantásticas pupés. Poblando acá. En vivo, en directo. Dentro de Croto. Y por supuesto, estamos acá. Ya nos hemos pasado a 9 y 20. Pero bueno, es un gusto tenerlas. Y bueno, acá la productora nos está tirando la bronca, que es lo principal. Sí, está con una cara. Sí, a veces, bu, Gilda. Pero bueno, está bien. La Colo, bu, no. La Colo todo. Ahí está contenta. La Colo es, viste. Si no me mutea, viste. Claro. ¿Cómo se llama el hermanito? ¿Cómo? Dante, el señor Dante. ¿Pero de el dónde es señor Dante? ¿De dónde viene? Ay, bueno, es toda una emoción que ven. Sí. ¿De qué lugar de Entre Ríos? De La Paz, Entre Ríos. Que fue de donde la expulsaron a Gilda, la expulsaron directamente, sí. ¿Por quién? Por culpa de la que está saltando. ¿De quién? ¿De ella? ¿De Gilda? ¿Por eso te echaron? Todo mal. Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que ocurren. Bueno. Pero bueno, la vida sigue adelante. Sigue. Bueno, chicas, cuéntenos, ¿por qué Fantástica Pupés? Bueno, no es una historia muy novelesca. Simplemente con Solsi, cuando nos empezamos a juntar, teníamos esa onda como francesa en ese momento. Queríamos cantar en francuñol, que era una invención nuestra. Y pensamos un nombre más o menos francés, pero que se pudiera pronunciar en castellano con facilidad. Y quedó esto, pupés, que quiere decir muñecas en francés, pero castellanizado, ¿no? Claro. Así que, ¿y hace cuánto de esto? Esto fue hace 5 años y medio. Ajá, hace 5 años y medio que están... Sí. Inamovibles las 5. No, hubo cambios de formación. Hubo cambios. Yo entré en noviembre del año pasado. Sí. Sí. Bastante nuevita. Ya nuevita. No. Bueno, pero... La Ibero también, que entró ahora. Cuando hay piel no existe lo nuevo, lo viejo. Ah, no, ni hablar. ¿No? Siempre nos renovamos. Es bueno. Todo como si fuera la primera vez. Sí. Sí. Bueno, chicas, bueno. ¿Nos van a hacer otro tema más? Bueno, sí, ustedes. ¿Sí? ¿Quieren? No, que lo tienen que hacer. Acá si me está haciendo ahí la bueno, operadora, vamos a hacer, ¿viste? Natural. Sí, otro tema de nuestro próximo EP, Natural. Y lo va a cantar Coco. Vamos. Cada vez que busco mi destino, suena el tiempo en mis oídos. Quiero ser espejo de tus ojos, mi estado es natural. Soy solo un holograma y no quiero mirar atrás. No me asustan tus pisadas. Mi estado es natural. Mi estado es natural. Las fantásticas pupés. Muchas gracias. Cantando gracias. Cocó. Muchísimas gracias bueno, por haber gracias por venido, invitarnos. Por haber estado. Un tema más y cerramos el programa, ¿te parece? Bueno, ¿sí? ¿Les parece? Sí, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar todos como el pedado 14 acá, ¿viste? Diciendo, el calor, lamentablemente, por toda esta cuestión, ahora te diré que no voy a decir la frase que me ibas a decir, porque no va, no, No importa, no queda bien. No queda bien. Para el próximo te la prometo que te la voy a decir. Me la voy a guardar, ¿sí? Y la voy a decir, ¿sí? Bueno, señoras y señores, ha sido Entre Crotos y Sabiondos, un programa que se emite por frecuencia modulada del 106.5 MHz, acá por Radio Semilla, desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, en la calle Querandíe 4290, cuarto piso. Tuvo un periplo para llegar por escalera. Bueno, en fin. Vinimos en ascensor nosotros. ¿Qué tal? Cortaron ahí, con razón. Está bien. ¿Conocieron el lugar? No, necesitamos un guía con experiencia. Y acá hay muchos, ¿eh? Hay mucha gente. Cuando ustedes bajen, van a encontrarse con todos los guías que ustedes quieran. No hay ningún problema. Acá hay recovecos también. Inimaginables. Es enorme el lugar, además. Y da hasta la calle. En la calle Rawson 106. Está la entrada del profesorado. El profesorado de la Universidad de Trabajadores, IMPA, ¿sí? La cual tienen el gusto de que yo sea uno de esos tantos alumnos. Estoy haciendo profesorado de historia. Qué bueno. Tengo una deuda pendiente, pero no por ser profesor, sino simplemente por ya he visto que ya he visto. Bueno, alguna vez tenga, viste, todo el recoveco, viste, de CD que las chicas coleccionan. Bueno, chicas, ha sido un gusto, ha sido un placer que estén. Gracias. Cuando gracias. En diciembre me dijeron que van a estar. Sí, el 13 de diciembre. El 13 de diciembre, vamos a rápidamente. Que es mi cumpleaños. ¿Qué tal? Bueno, justo 13 de diciembre. A ver. Yo para mirar, justo. Ah, sí, vénganse, las chicas también vengan, ¿eh? Pueden venir, como es de paso, el viernes 12, si les parece. Sí, dale. Sí, porque justamente en diciembre voy a estar haciendo una especie de encuentro con algunos amigos, ¿sí? El 5 de diciembre va a estar el señor Marcelo García, baterista de León Gieco. Ajá. Y en especial, más que nada, más que baterista de León Gieco, amigo personal de la adolescencia mía. Entonces, así que va a venir a poblar este lugar con todo su saber de percusionista. Así que bueno, vamos a estar hablando de otras cosas también de nuestra alocada juventud. Muy bien. Y aquí están todos, que bueno, estábamos justo nosotros, nuestra adolescencia fue en la época de la represión. Pero bueno, nos entreteníamos con los represores también, un poquito. Y vamos a contar anécdotas al respecto de lo que nos ocurría. ¿Esto todo el viernes? Viernes 5. Pero el viernes 12 se dan una vuelta. Va a estar también la señora Irina Alonso, que es una maestra de Teatro San Martín, vecina de barrio en que yo nací, en el que me crié, ¿sí? El barrio de Once de Balvanera. Así que va a estar ahí, va a venir ella también por acá. Bárbaro. ¿Sí? Así que bueno, chicas, las esperamos. Bueno, cerramos esta noche con ustedes. Gracias. Realmente les agradezco muchísimo, me encanta que hayan venido acá. Me encanta sinceramente que hayan comunicado. ¿Cómo? Por supuesto, me encantaron. Aparte, hemos estado escuchando con anterioridad, más allá de que las hallamos, o sea, al menos yo que soy el buscador de Facebook de toda la gente, ¿sí? Realmente me admiro de poder encontrar gente como ustedes, o sea, de personas, no de gente, sino de personas como ustedes. Y sinceramente, me encanta. Por supuesto. Todos. Lo intentamos. Pero ahí si no fuera así, son jóvenes. Aún, viste, tienen todo por delante. Aprovechenlo. Mi abuela decía antes que se lo coman los gusanos, que se lo coman los cristianos. ¿Sí? Bueno, viste, mi abuela, que era anarquista, cuando genial. Era chiquitita, siempre le preguntaba, ¿vos qué sos? Me decía, ¿de dónde sos? ¿Dónde viniste? Me decía ella, yo soy anarquista y después soy italiana. Qué ¿sí? Genial. Bueno. Un ejemplo. Por supuesto. Y después de mucho tiempo me di cuenta de todas las cosas que ella me decía, ¿sí? Que fue la que me crió. Pero bueno, es otra historia, quizás algún otro día tengamos mucho más tiempo para decirlo o hablarlo, ¿sí? Bueno, chicas, bueno, gracias un beso a todos. Gilda, que se ha repuesto y está acá de nuevo, nuestra productora, limpiadora y etcétera, etcétera. Sí, y la Colo desde acá, desde el control, como siempre. Y bueno, desde yo acá, tratando de ser el locutor, no sé de qué, pero bueno. De acá, de este lugar que se llama Entre Crotos y Sabiondos, un escrito de Roberto Ar, una pintura, un uso de las cuestiones populares, de esas que atraviesan nuestra historia, la de todos. Así que bueno, las fantásticas Pupés ahora nos regalan su tema y ya nos despedimos. Gracias a todos. Chau, chau. Chau. Pensamos que iba a ser la grabación. No, para, ¿podemos es aclarar vivo. Una cosa? Podemos aclarar. Nosotros pensamos que cerraban con un tema del disco. Ah, ¿puede ser? ¿Es mucho lío? No, como ustedes quieren. ¿Con cuál tema del disco? Dale. Desespero. Un tema de nuestro LP anterior. Me encanta porque dice. O sea, si esto, claro. Sí, el juego de las estatuas. ¿De qué estás hablando, viste? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás diciendo? ¿Viste? Era una performance que estábamos haciendo. Estuvo buenísimo. Esto es realmente, viste. La radio, esto es propiamente Entre Crotos y Sabiondos. Es más, esto lo voy a llevar ahora al programa del miércoles de la asamblea de Flor de Semilla. Voy a llevar esta grabación voy a llevar. Tenía que elegir una de las canciones. Ernesto, dijiste que era una canción. Hicimos el doble de eso. Buenísimo. Bueno, buenas noches. Y esto ha sido Entre Crotos y Sabiondos. Hay quienes saben.